Mi hermano, buenas noches. Estamos un viernes más, casi ya terminando la semana, bueno, terminando la última reunión de esta semana y poder estar meditando siempre en la palabra del Señor, ¿no? Esto es lo que tenemos como mandamiento de parte de Dios, que estemos atentos a su palabra, que prestemos oído. Y si ustedes recuerdan en la palabra, fue una constante en el enfrentamiento que tenía el Señor con los fariseos, bueno, el enfrentamiento de parte de ellos, la confrontación de parte del Señor, y el Señor repitiéndole varias veces que su palabra no tenía cabida en ellos. Que ellos no conocían al Padre, no conocían su palabra, no conocían su voluntad. Nosotros tenemos esta bendición, hermanos, de conocer la palabra, de entenderla, y por lo tanto debemos hacer su voluntad, ¿no? Debemos llevarla a cabo y estar atentos siempre a su voz, a lo que Él nos dice en su palabra, para que podamos saber por dónde ir, por dónde conducirnos. Porque recordemos que todavía estamos en este mundo y todavía vamos a sufrir pasiones, vamos como cualquier hombre, aunque salvos y librados de la esclavitud del pecado, todavía hay pasiones que combaten en nuestro cuerpo, ¿no? Que luchan. Y es una sabiduría el reconocerlo y el poder prepararse para enfrentar estas luchas, estos que a veces son sutiles, a veces uno está fortalecido ampliamente con la palabra, pero el ataque viene de otra manera, ¿sí? Bueno, escuchaba a una hermana esta semana, ¿no? Diciéndome cómo vienen los pensamientos a su mente, a su corazón. Y lo que después produce, ¿no? Después produce incredulidad, falta de fe. Y esta es una artimaña del enemigo, cuando nosotros le damos lugar, ¿sí? Y puede venir desesperanza, aflicción, a recurrir a agarrar lo que tenemos a la mano, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que Dios nos dice en su palabra hoy, en la noche, justamente, dónde debe estar nuestra plena confianza. Sabemos que debe estar en Dios, eso ya está, pues, más que sabido, ¿no? En nuestras mentes, pero la pregunta es, ¿lo llevamos a cabo en nuestras permanentes pruebas y aflicciones? ¿Manifestamos confianza en el Señor? Vamos a Salmo 49. Y vamos a meditar allí lo que el Señor nos dice en su palabra. Amén. Salmo 49, hermanos, vamos a dar lectura. Este es un salmo de los hijos de Coré, ¿no? Dice la Escritura: Oíd esto, pueblos todos. Escuchad, habitantes todos del mundo. Así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Este su camino es locura. Con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras vive, llame dichosa su alma, y sea loado cuando prospere. Entrará en la generación de sus padres, y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Bien, hermanos, vamos a orar una vez más. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por lo que hemos leído, Señor. Y ahora te pedimos que nos exhortes, Señor, nos hables, nos des entendimiento, nos guíe, Señor, para buscarle, para, Señor, buscar tu gloria, para andar en los caminos que tú nos has trazado, no en las locuras de este mundo, Señor, en las cuales nosotros también hemos andado. Guíanos, Señor. Esperamos en ti, bendito Dios. En Cristo Jesús. Amén. Quede sin excusa de que no, a él no se le dijo nada. A él no se le advirtió, ¿no? Aquí tenemos palabra para ellos. Y escrita dice el versículo 3, mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. ¿No? Mi boca hablará sabiduría. La sabiduría del Señor va a ser expresada aquí. Y para que cualquier persona pueda entender y pueda considerar. Y el pensamiento, dice, de mi corazón, inteligencia. Entonces, aunque Dios está usando a los hijos de Coré, sabemos que es su espíritu quien está guiando estas palabras para, en este caso, hablar a todas las personas, ¿no?, del mundo. A los... y no hay hombre que se debe escapar de este llamado, de esta palabra que Dios dirige, ¿no? Y dice, inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Qué nos está diciendo aquí? Bueno, que el Señor usará palabra de sabiduría, palabra que quede, como los refranes, como los dichos profundos, que traspasan, ¿no?, trascienden a las generaciones y son pronunciados otra vez porque expresan muchas cosas que son verdad, ¿no? Dichos que muchos de ellos están basados en la sabiduría del Señor, ¿no? Y tenemos estos también proverbios de parte del Señor aquí en su palabra. Y el Señor nos dice que, bueno, inclinemos al proverbio, ¿no?, nuestro oído. Él lo hace. Nuestro Señor cabalga, dice, sobre su palabra, sobre palabra de sabiduría. Y dice, declararé con el arpa mi enigma. Aún usará la belleza de la música para que estos enigmas, estas cosas que no son entendidas por los hombres, puedan también ser entendidos. Esto sucede con los salmos, ¿no? Hemos cantado muchos salmos ahora en esta noche y vemos toda la sabiduría de Dios, todos los enigmas que no podemos a veces comprender están allí y ya nosotros, por la gracia de Dios, los podemos entender. Y quedan en nosotros, ¿no? Gracias a Dios a través de un cántico. Si uno a veces se propone por allí memorizar un texto, ¿no? Y a veces hay técnicas, ¿no? Para memorizar. Pero una de las mejores maneras, como muchos de nosotros hemos memorizado capítulos enteros, ha sido a través de la música, a través del arpa, ¿no? ¿No? Acá el arpa refiriéndose a un instrumento, refiriéndose a la música. Y así es grato que el creador de la música, quien es Dios, use este medio para poder tenerlo también presente en nuestro corazón. No tenemos que evocar la música de este mundo que muchas veces ha quedado en nuestro corazón. Esta es una lucha, hermanos, que tenemos. Los que hemos escuchado diferentes tipos de música en este mundo y que hemos dado nuestro oído y que nos ha agradado y que ha entrado incluso ya al corazón y no son músicas que ni honran a Dios ni son de edificación. A veces huecas, vacías y que quedan ahí como un recuerdo y por ahí, ¿no? Le escuchamos en ciertos lugares y nos hacen recordar cosas. Bueno, limpiémonos, hermanos. Inclinemos nuestro oído a la palabra del Señor, a lo que Dios nos dice allí, aquí en su palabra. Y empieza a decirnos, ¿no? Y empieza con una pregunta. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad? ¿Por qué he de temer? ¿No? ¿Por qué va a haber miedo en nosotros en los días de adversidad? No debería haberlos. ¿Por qué? Hermanos, no debería haber temor en los días de adversidad. La pregunta es ¿por qué? Me gustaría que estén los micrófonos abiertos, ¿no? Pero ¿cuál es la razón por la cual no deberíamos temer en el día de adversidad? Yo sé que hay muchos hermanos muy cuidadosos en este tiempo, ¿no? Extremadamente cuidadosos, ¿no? Cuidándose de todo. Pero hermanos, si uno se mete debajo de la cama y se encierra bajo cuatro llaves y si Dios quiere que nos contagiemos con el virus, va a pasar. El Señor lo va a traer, ¿no? Y si el Señor quiere que nos enfermemos, nos vamos a enfermar. Si el Señor quiere que suframos, vamos a sufrir. Si el Señor quiere que no pase, no va a pasar. Si el Señor quiere que muramos, vamos a morir. Si el Señor quiere que vivamos, vamos a seguir vivos. Algunos van a pensar, y ya estoy escuchando a algunos, ¿no? Aún con los micrófonos cerrados, decir, no, pero entonces, ¿qué me debo cuidar? Cuidémonos todos. Cuidémonos lo que nos dicen, lavémonos las manos, pongámonos barbijo, todo lo que. Pero no temamos. Acá está la pregunta, ¿por qué he de temer en los días de adversidad? Otra vez la pregunta, ¿por qué no debemos temer? Porque Dios es el que ha creado la adversidad. ¿Y cuándo está el temor? Cuando yo no creo eso. Cuando yo creo o que el virus lo crearon o fue inventado y por ahí ha pasado y comienzo a escuchar muchas cosas que incluso pueden ser verdad. Y han sido la causa para esto, pero eso está fuera del control de Dios. ¿Ha escapado? Una hermana que su esposo ha fallecido, ella nos decía, yo solamente salía de mi casa. Yo salía muy, ella es extremadamente cuidadosa. Mis hijos no salían, yo solo salía, mi esposo no salía, no salió en toda la cuarentena. Yo salía, venía, me desinfectaba, ¿no? Pasaba de frente a la ducha, sacaba mi ropa, me bañaba, hacía eso todos los días. Su esposo se contagió del coronavirus. Su esposo murió. Y sus hijos, algunos de ellos fueron contaminados. Me están preguntando acerca de la transmisión. El que tenga el anfitrión, por favor, puede transmitir. En este caso, Franklin. Esto, hermanos, dice, ¿por qué he de temer en los días de adversidad? cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare, ya aun cuando las pruebas vengan a través de opresores, a través de personas. Obviamente un sufrimiento no por nuestros pecados, sino un sufrimiento aquí injusto, de una manera, pero otorgado por el Señor. ¿Y por qué he de temer? Aún también cuando esta iniquidad de estas personas nos suceda o nos rodeare, o venga, o se dé, ¿por qué he de temer? Sea cual sea la adversidad. Hermanos, el Señor nos dice en Isaías, ¿quién debe ser nuestro temor? ¿Quién debe ser nuestro miedo? ¿No? Comparten un versículo, ¿no? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Y el Señor nos dice en Isaías, ¿no? ¿Quién debe ser nuestro temor? ¿A quién debemos nosotros realmente tener miedo? En Isaías capítulo 8 dice, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis a los que ellos temen, ni tengáis miedo. Al Señor de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Él. El Señor, hermanos, y dice, entonces Él será por santuario, o sea, por casa, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar. A su iglesia, Él será por santuario, por un lugar de adoración, nuestro Señor, ¿sí? Entonces, amados, el Señor nos pregunta, ¿no? Nos dice, ¿tememos? Y luego de eso dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de su riqueza se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. La obra más grandiosa para hacer lo que todo ser quisiera es poder otorgar salvación a alguien. Poder salvar de la condenación eterna a una persona. Si nosotros pudiéramos hacerlo, hermano, quizás nos propondríamos hacer, quizás lo buscaríamos con todas nuestras fuerzas, si lo pudiéramos hacer. Pero ¿qué dice acá la Escritura? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Un momento. Los que confían en esto, o sea, los que más tienen, de una manera, no podrán hacer esto. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Es decir, el dinero no sirve para lo más importante que un hombre pueda tener. ¿Para qué sirve el dinero, amados? Bueno, para gastarlo, para tener algunas cosas más. Pero lo más importante no se puede comprar con dinero. La redención, la salvación, no se puede obtener. Pudiendo aún tener todo el oro del mundo, ¿no? Hace días hubo una noticia de que el hombre más rico del mundo en un solo día ganó más de 1.500 millones de dólares. No, 15.000 creo, 15.000. ¿No? Una cantidad extraordinaria. ¿Qué va a hacer con todo ese dinero, este varón? Este dicho es para él. Alguien le debe pasar este salmo a él. El hombre que también acumuló mucho dinero, el creador de la computadora en que yo estoy hablando ahorita, ¿no? De esta gran industria, ya partió. dejó una herencia, pero no pudo redimir su alma, ni el alma de sus hijos. Ninguno de ellos podrá redimir en manera alguna al hermano. Versículo 8 dice, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Esa es una de las razones, amados, por las cuales el Señor no nos enriquece materialmente. Su propósito no es que nosotros acumulemos tesoros en esta vida, tengamos riquezas. No es el propósito del Señor. Si así lo fuera, Él no le costaría nada enriquecernos. No le costaría. Nos daría trabajo muy fructíferos, nuestras tierras se multiplicarían, nuestro trabajo, pero no es su voluntad. No es su voluntad. Él nos exhorta muchas veces, ¿no? Ahí en el Proverbio 23, Él nos dice, el Señor, dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Y también en el capítulo 18 de Proverbios nos dice, las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Estas son las riquezas del rico, ¿no? Y el Señor no quiere que nosotros tengamos ciudades fortificadas en nuestra mente, que nosotros tengamos una fortaleza que no sea el Señor. Hermanos, las riquezas producen eso. El tener dinero produce eso. Y es bueno que en esta prueba el Señor nos haya justamente ido a ese punto en nuestro corazón, ¿no? Lo ha hecho en todo el mundo. Nosotros, sus hijos, vamos a aprovechar más. Debería ser así. Qué importante es, hermanos, esto. Ver dónde está nuestro corazón. Algunos, ha habido mucha ansiosa inquietud. Algunos se han perdido trabajos, se han perdido bienes, se han perdido la entrada, la provisión. Ha habido un clamor al Señor. Pero todo esto para todos nosotros ha venido como una prueba para ver dónde está nuestro corazón, dónde está nuestro tesoro. ¿Sí? Para el rico, sus tesoros son su ciudad fortificada, en ellos confía. Son como un muro alto, dice, en su imaginación. Pero no servirán. En el tiempo de la muerte no hay arma que valga. Y no hay nada con que se pueda comprar vida. No hay. Nada, nada se puede cuando llega ese momento. Por eso dice, para que viven adelante para siempre y nunca vea corrupción. Poder salvar a una persona incluso de la corrupción final, ¿no? O sea, de la putrefacción, de que no muera. En este caso, entendiendo de que no vea condenación eterna. Dice lo que debemos entender por medio de estos proverbios. Dice, pues verá que aún los sabios mueren. El rico ve eso, que los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio. Lo que dice en Eclesiastés capítulo 2, ¿no? Que un mismo suceso sucede a ambos, tanto al rico como al pobre, tanto al insensato o al sabio como al necio. Y dejan a otros sus riquezas. ¿De qué le sirvió ganar todo y finalmente perder su alma? ¿De qué le sirvió? Por lo tanto, hermanos, el llamado para nosotros es que no sigamos ese camino. Si Dios nos provee de alguna manera, debemos darle la gloria a Él y debemos honrarle, como dice la Escritura, con nuestros bienes. Porque Él nos lo ha dado. Nos lo ha dado para que no solo lo disfrutemos, sino también para que lo usemos para su gloria. Todo lo que tenemos es de Él y debe ser para Él. No es de Él para nosotros, es de Él para Él. para servir. Para eso nos ha dado el Señor las pocas cosas o las muchas cosas que tenemos. Para eso lo ha dado. Y no con el fin solamente de dejar a otros riquezas, ¿no? ¿Qué le podemos dejar a nuestros hijos? Bueno, el que le puede dejar una casa, le dejará una casa. Y el que le puede dejar más, le dejará más. Pero finalmente nosotros, dice, no nos llevamos nada. No sigamos el pensamiento de hacer un pequeño imperio en este mundo. Dice el versículo 11, el pensamiento, miremos hermanos de estas personas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas. ¿No es así, hermanos? Cuando a mí me ha pasado, ¿no? Voy a construir algo, ¿no? Ya, oye, que sea grande la base para que no se caiga. Y comenzamos a hacer. Y el íntimo pensamiento es que esto será eterno, ¿no? Es un pensamiento. Y sus habitaciones para generación y generación. ¿Por qué? Porque el hombre hace todas estas cosas pensando de que va a vivir para siempre. ¿Pensamos en la muerte? Ni queremos que se nos mencione. Bueno, sobre todo cuando no conocíamos al Señor, ¿no? Ahora que hemos venido al conocimiento del Señor, ya sabemos que vamos a partir. Y por eso debemos estar lejos de este pensamiento, lejos de este camino. ¿Qué más hacen? Dan sus nombres a sus tierras, ¿no? La finca de tal, la chacra de tal, la empresa de tal, y dan sus nombres a sus tierras, ¿no? Pensando que nuestro nombre vale o significa algo grandioso. Dice el versículo 12, mas el hombre no permanecerá en honra. ¿Qué hombre? Este hombre. No va a permanecer en honra. Y dice, es semejante a las bestias que perecen. Hermanos, vivir de esa manera, vivir con este pensamiento, dice, el Señor nos compara a las bestias que perecen. O sea, sin entendimiento. Sin entendimiento. Como lo va a decir al final, ¿no? Vamos a dejarle esa conclusión para el final, pero ya lo dijo acá en la mitad, lo voy a volver a repetir al final del Salmo. ¿Qué más? Este su camino, dice el Señor, es, hermano, versículo 13, que es locura. Es locura. Ahora, a veces nosotros, hermanos, sutilmente hemos usado palabras terribles para algo bueno, ¿no? El mundo está utilizando, por ejemplo, hace años, ¿no? Utilizamos la palabra monstruo para algo bueno, ¿no? Decimos, oye, está monstruoso, como decir algo, y hemos trastocado el lenguaje, lo hemos cambiado. Hace poco utilizaban la palabra de maldición, diciendo, no, esto está mal, decían esta palabra y, ¿no? Y cuando hablamos de una persona que por allí hace algunas cosas, menciona, este es un loco, este es un loco, como festejando su comportamiento. Si loco es algo malo, ser loco, nadie quiere ser loco. Entonces dice el Señor del camino, de este camino, dice, es locura. Con todo, dice, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. ¿Qué habla una persona que no tiene pensamientos sanos? Habla locuras. ¿Y qué hacen? Dice, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Piensan que lo que ellos dicen es algo bueno. Se congratulan, se premian, se exaltan, pensando que es algo bueno lo que ellos han escrito. Hermanos, más del 95%, si no de las cosas que ha escrito el hombre, en cuanto a literatura, o cuentos, o novelas, deben ir al tacho de basura. Es insensatez. Tenemos en nuestro país un premio Nobel. ¿Qué ha escrito? Insensateces. Pura inmundicia ha escrito. Y lo han premiado por escribir inmundicias. Y piensan que eso es cultura. Escribió parte de su vida en sus cuentos. Pura inmundicia. El otro premio Nobel, el colombiano, Gabriel García Márquez, también. Y acá dice, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. No hay sabiduría, hermanos. Es locura su camino. Y en estas cosas andan y caminan. Dice el versículo 14, como rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Este es el fin de ellos. Son conducidos como rebaños al Seol, a la condenación. La muerte los va a apacentar, los va a pastorear hasta que terminen allí su eternidad. Terminen, ¿no? Entre comillas. Dice, se consumirá su buen parecer. Y el Seol será su morada. El buen parecer, dice el Señor, la hermosura es algo engañoso, ¿no? Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Pero hoy, ¿quiénes son alabadas? Uy, las personas con un buen semblante, con una buena figura, son modelos, ¿no? Se presentan como tal. ¿Qué va a pasar con ellos? Su hermosura, su buen parecer, se va a consumir. Y el Seol será su morada final. Hermanos, no festejemos las cosas de este mundo como si fuesen algo grato para Dios. Aun si nosotros tuviésemos un hijo o una hija, vamos a decir, bella, ¿no? Físicamente. No festejemos eso. ¿Qué sentido tiene? ¿No? Cuidemos lo que hacemos con las redes sociales, ¿no? De poner nuestras fotos para que nos miren, nos observen. Preguntémonos qué propósito tenemos en estas cosas. Si es este camino. Si me estoy jactando de que pueda tener algo para mostrar. No, es un camino insensato eso, porque va a perecer. No es algo que me tengo que fijar, poner mis ojos en esto. Pero Dios dice, redimirá mi vida del poder del Seol. Finalmente, esta es la redención que vale. La redención que ningún hombre, ninguno de ellos, va a poder hacer. Esto de alguno de sus parientes más cercanos. No lo va a poder hacer. Dios sí lo puede hacer. Dios redimirá nuestras vidas del poder de la muerte. Porque Él me tomará consigo, dice el salmista. Dice Cristo. Finalmente, aquí el Espíritu de Cristo hablándonos. Él nos va a redimir, hermanos. Nos va a rescatar. Nos va a comprar. El precio, su propia vida. Eso. Por eso dice, la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Humanamente es imposible. El único que puede hacer esto es Dios. Es el único que puede rescatarnos de su condenación, de la condenación que el Señor ha determinado para este mundo. Fíjense, estamos orando ahora por personas, por Marcos, el hermano de la hermana Inés. Él no tiene esperanza, si no se arrepiente y cree. Esperemos que en este tiempo haya procedido al arrepentimiento, haya creído, pero está a un borde, está a un paso de la muerte. Y si pierde la vida, como un día todos vamos a morir, pero ¿qué de nuestra alma? Versículo 16, otra vez, miren lo que dice el Señor. No temas cuando se enriquece alguno. ¿Por qué nos podría producir temor que alguno se enriquezca? ¿Por qué podría venir a tener temor cuando alguien prospere? Dice, cuando aumenta la gloria de su casa. ¿Por qué? Porque cuando los ricos aumentan, la opresión también crece. Entonces aquí está hablando a los humildes, ¿no? Dice, no, no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, no, no temas. Otra vez el Señor ordenándonos a no tener temor ni a las circunstancias, ni a las personas. Ni cuando prospere alguien, no tengamos temor. Nosotros no dependemos de ellos. Aunque como dice también en el proverbio 10, 15, hablando también del rico, que es un pasaje paralelo al 11, perdón, al 18, 11. En el 10, 15 de Proverbios dice: las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. Porque ¿quiénes son los que trabajan para ellos? Los pobres. Entonces, ellos aseguran su prosperidad en el trabajo de los demás. Pero el Señor nos manda a que no temamos, aun si nos oprimen, como dice allí, cuando la iniquidad de los opresores nos rodea, no debemos temer, porque el Señor nos va a sustentar, el Señor nos va a cuidar. Dice, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. En este tiempo de coronavirus murió una persona de un banco, ¿no? Del Banco Santander, uno de los gerentes generales en España, con una gloria tremenda, con muchísimo dinero. La pregunta es, ¿qué llevó? ¿Qué se llevó? Nada. Como también nosotros no nos llevaremos absolutamente nada. Nada. Dice, aunque mientras viva, llame dichosa su alma. Aunque en vida tenga placeres, tenga honra, y dice, y sea loado cuando prospere. Hermanos, antes que nosotros hayamos nacido, ya está la frase, esta frase, ¿no? Cuando uno muera, no se va a llevar nada. Eso no salió de alguna persona, está escrito acá, hace miles de años. Acá está, en la escritura. ¿Sí? Dios ya nos dijo, no es un invento de alguien. Entonces, no debemos poner los ojos en la riqueza, porque la vida no consiste en la abundancia de los bienes que poseemos. No consiste en eso. Que estemos contentos con sustento y abrigo. Ha sido buena esta prueba, hermanos, porque ha probado nuestro corazón. ¿Cuánto todavía hay en nosotros de nuestra confianza a las posesiones o al dinero, o amor incluso al dinero? Y el Señor ha probado nuestro corazón si es que amamos a nuestros semejantes, si es que le servimos con lo que tenemos. Si no lo estamos haciendo, porque algunos dicen, no, si yo doy, ¿qué me queda a mí? Y en este caso, hermanos, hasta creo que hemos sido exhortados por las personas de este mundo que en un acto de caridad y de amor, varios han comenzado a dar, ¿no? Yo no sé si con el fin de ser vistos, pues algunos llaman a la televisión. Bueno, Dios va a juzgar eso, pero finalmente dan. ¿Nosotros cómo estamos frente a eso? Porque nuestro corazón está siendo probado. Y el Señor nos manda a compartir de lo que Él nos ha dado. Y uno dirá, pero yo soy pobre, que comparte al rico. No, el Señor no le ha dado mandamiento al rico. Porque el rico no le conoce. El Señor ha dado mandamiento a su pueblo. y a los que quieran obedecerle. Por ahí el Señor tenga misericordia en ellos también, porque su corazón se ha enternecido en esto, como lo hizo con Cornelio, que daba limosnas. Y el Señor dice, han llegado a la presencia de Dios. Pero no pudo comprar con esa limosna su salvación. El Señor tuvo que venir y salvarlo. Era un hombre que podía hacer esto, tenía riquezas, pero no podía redimir su alma con su limosna. Hermanos, ¿qué dice del hombre rico, de estos hombres que se hacen poderosos, a los cuales no debemos envidiar? Dice el versículo 19, estamos en Salmo 49, versículo 19. Entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. Entrará a una desdicha eterna, sin fin, pero también sin extinción. No es como algunos dicen que yo muero y me extingo, ya no hay memoria de mí, me desintegro. No existe eso, eso es falso. El pensamiento de algunos que dicen, no, cuando muera ya no hay nada más allá, todo termina aquí. Es falso. Es una mentira. Si fuese así, lo que el Señor Jesucristo hizo no tiene ningún propósito. Y también lo colocaría él en una insensatez. Si no hay salvación, ¿para qué morir? ¿Para qué dar su vida? ¿Para qué ofrendar todo su ser por personas que cuando mueran se va a extinguir todo? Y si no hay condenación, ¿salvarlos de qué? Si no hay condenación. Por eso, amados, la muerte, solo la muerte de Cristo confirma de que hay una condenación eterna y hay una salvación eterna. La sola muerte de Cristo confirma eso. Por eso veíamos el día domingo que miremos a Él, solo a Él. El día martes hemos hablado de Cristo, el día miércoles hemos hablado de Cristo. Ayer hablamos del sentir que hubo en Cristo Jesús. Entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. Hermanos, todos los días están muriendo miles de personas. Miles. Algunos de los nuestros han sido tocados, vecinos, amigos, familiares, hermanos en Cristo. Por la gracia de Dios, algunos de ellos los volveremos a ver. Porque ellos no han entrado en esta generación de personas insensatas. Gracias a Dios, como dice el versículo 15, fueron redimidos por el mismo Señor. El Señor compró su salvación. Pagó un precio por ellos. Pagó por la muerte de esas personas con su muerte. Nosotros ya no tenemos que morir por segunda vez. Existe una primera muerte de la cual todos vamos a experimentar si Dios quiere. Algunos verán al Señor Jesucristo venir en gloria y no experimentarán la muerte. Pero si el Señor no viene en 100 años, todos nosotros vamos a morir. ¿Sí? Pero si viene dentro de poco, quizás algunos de nosotros nos encuentre con vida. Hermanos, el Señor anhela y va a cumplir lo que él se ha propuesto, salvar, salvar. Dice su palabra que él mirará al pobre y humilde de espíritu, que tiemble a su palabra. ¿Nos hemos dado cuenta por qué es imposible la salvación de un soberbio? Hermanos, los que tenemos hijos, los que tienen soberbio en su corazón, ¿le puedes hablar? ¿Le puedes llamar la atención? ¿A tu hijo, a tu hija soberbia, le puedes llamar la atención? No, no escucha. No escucha. Háblale de la mejor manera, no escucha. Por eso es importante, hermanos, cuando ellos tengan oído de pequeños, sembrar la palabra de Dios en sus corazones, para que esa palabra, si Dios quiera, un día florezca, dé luz, ¿no? Roguemos por eso. El hombre dice que está en honra y no entiende, es semejante a las bestias que perecen. Veíamos el versículo 12, ¿no? Mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Lo vuelve a repetir en el versículo 20. Miren lo que dice. El hombre que está en honra, que dice, ¿no? Que es loado, que llama dichosa su alma porque tienes bienes. Sí. Si vive en esa grandeza y no entiende, no entiende a Dios, no entiende los dichos, lo que hablaban en los versículos primeros, no entiende la inteligencia del Señor, el pensamiento del Señor, no lo entiende, entonces es semejante a una bestia que perece. No es diferente a un animal, no es diferente. Es igual, es semejante a las bestias. Y es interesante que los hombres mismos llamemos, ¿no? Los padres, cuando su hijo se pierde, dice, este es tal, y lo califican como un animal, ¿no? Este tal, ¿no? ¿Por qué? Porque están teniendo el mismo comportamiento, no entienden. ¿Cómo le decimos a los muchachos que no entienden? No seas mula, eres terco como una mula, ¿no? Porque es así, ¿no? Al hombre que se pierde, ¿no? Que pierde su vida, este es, ¿no? Y seguimos con los calificativos. ¿Por qué? Porque, hermanos, dejamos el camino de sabiduría, dejamos el camino que Dios ha trazado y seguimos el nuestro. Y seguimos nuestro camino como si nuestro camino fuese el mejor. Es tremendo lo que dice el Señor acá. Sería un buen versículo, ¿no? Para darle a nuestros hijos que no entienden, ¿no? Que hoy han alcanzado cierto lugar. No esperemos, hermanos, estos momentos difíciles. Yo realmente estoy creo que confrontado por el Señor, ¿no? Porque no debiendo acudir en tiempo a personas, situaciones, hemos esperado momentos difíciles para recién hablar. Hemos esperado recién que algunos familiares o vecinos estén mal para recién hablar, ¿no? Y es cierto que uno dice, pero cuando yo les decía o quería acercarme, no me querían escuchar. Es verdad eso también. Pero no dejemos de sufrir por causa del Evangelio. Son como nosotros cuando no teníamos al Señor. Entonces, solamente mencionémosle lo que Dios dice de ellos. Si ellos ya desprecian la palabra, ya es su responsabilidad. Nosotros ya le dijimos que van a morir si no se arrepienten. Nosotros ya les hemos señalado por medio de la palabra su condición delante de Dios. Y van a entrar en la generación de iniquidad igual que sus padres y nunca más verán la luz. Nunca más tendrán alguna esperanza para poder salir de ese estado de eterna condenación. Nunca más lo podrán ver. Se lamentarán, habrá un lloro y crujir de dientes. Por eso es tan importante que hoy confrontemos con respeto a nuestros padres, papá o mamá, y por ahí no nos quiere escuchar, pero insistamos, hermano, hasta el final. Insistamos. Y si nos aborrezcan, que nos aborrezcan. No por la falta de respeto, porque no le debemos faltar respeto, sino por hablarle en verdad. porque estamos interesados en que se arrepientan, porque la condenación que les toca, que les espera, no tiene término, no tiene término. Es para siempre, jamás. No habrá descanso de día ni de noche. Ese hijo, esa hija que vemos que está cerca de nosotros ahora, que por ahí está, va a pasar eso. Nuestro esposo o esposa, que no entienda, va a estar en ese lugar. Y si nosotros no le hemos dicho nada, el Señor dice, su sangre la va a demandar de nosotros. La va a demandar. Él ha dicho que el impío va a morir. Él dice, si yo dijera al impío, vas a morir, y tú no le advirtieres al impío de su camino, él morirá por su pecado, pero yo la sangre la voy a demandar de ti, por no haber sido atalaya. Una vez que hayamos cumplido y hayamos mostrado bien, correctamente, en verdad, en el Espíritu de Dios, el Evangelio, hemos terminado. Aún con dolor, si no se han arrepentido, pero hemos cumplido. Llevemos adelante esa obra, hermanos. Amén. Y no pensemos que podemos hacer algo más que esto. No. No. El Señor no acepta bienes, no acepta obras. El Señor solamente dice que nos arrepintamos y que venga en humildad al Señor. El Señor está salvando, hermanos. Está enviando salvación y vida eterna. Lo está haciendo. Démosle gloria al Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por habernos quitado de este camino de pseudo prosperidad, Señor, de querer alcanzar más bienes en este mundo, de querer, Señor, vivir solamente para nuestro bienestar. Y perdónanos, Señor, cuando muchas veces volvemos a ese camino y nos desviamos, Señor, y pensamos solamente en acumular un poco más. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque también en nosotros está ese deseo de enriquecernos, Señor. A veces aparece y a veces es limpiado por tu palabra, pero a veces vuelve, Señor, con estos pensamientos de temor a qué va a pasar mañana, y vivimos en ansiosa inquietud, Señor. En ti esperamos, Padre Santo. A ti la honra y la gloria, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos.